Asistente médico, no estoy diciendo que la enfermedad de Emily no sea grave, pero según lo que me has descrito no parece que su vida esté en peligro inmediato. Todavía vamos a tomar muy en serio su situación. El médico debería estar envolviéndose con su paciente ahora y usted será el siguiente en verla.